Bueno, entiendan, soy una mujer mayor, ya soy muy grande y me pasan estas cosas, se me confunden las agendas telefónicas. La tecnología, yo cuando tenía la agenda papel, ¿viste? Me pasaban estas cosas. Pero igual logro comunicarme con la gente que quiero, y en este caso con Lucas Borra, director de comisiones vecinales de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Buen día para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en realidad tratando de difundir y de hacer un balance, digamos, del área a tu cargo, que es importante porque reúne fundamentalmente toda la idiosincrasia de los barrios de la ciudad, pero además tiene que ver con un trabajo que están haciendo en conjunto, que han realizado con la corriente clasista combativa, y me parece muy importante porque son parte integrante y fundamental de nuestra comunidad, ¿no? Sí, así es. Nosotros, además de trabajar con las comisiones vecinales, con nuestros vecinos de nuestra ciudad, también trabajamos mancomunadamente con organizaciones sociales, en este caso con la CCC, también con el MILES, con diferentes organizaciones en las cuales trabajamos en diferentes tareas. En este caso, por ejemplo, con la CCC, estamos trabajando en el barrio Pampa, en la recuperación de un espacio y la cesión también para que ellos hagan talleres y algunas actividades, así que estamos empezando a programar y ya veníamos trabajando con algunos programas también para poder trabajar con diferentes organizaciones y llegar a toda nuestra comunidad de diferentes maneras. Las maneras y las cosas que se asumen y que se ponen para el vecino, ¿son las que el vecino pide? ¿Son las que son evaluadas que los vecinos necesitan? ¿Cómo se toma? Porque es difícil tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y dejar a todo el mundo conforme, imposible. Sí, a ver, los requerimientos de los vecinos a través de las comisiones vecinales son mucho nuestro nexo para poder solucionar problemas diarios en cuanto al arreglo de calles, pérdidas de agua, los talleres que realizamos en los barrios, las actividades que podemos generar, el ser el nexo entre educación, deporte, desarrollo social, juventud, cultura, para generar los talleres de danza, las escuelas deportivas, para generar diferentes actividades en las cuales nosotros como municipio podamos ofrecer a los vecinos y tengan la posibilidad de acceder a diferentes tipos de actividades en nuestros diferentes espacios públicos que tenemos en la ciudad. Y dentro de esas opciones también aparece la posibilidad de trabajar con organizaciones sociales que están trabajando con diferentes programas de diferente índole, en el cual también a ellos a veces también no disponen de los espacios y demás, entonces ofrecemos también nuestros espacios a cambio de la contraprestación que sería que brinden servicios gratuitos a los vecinos y a los diferentes vecinos de la ciudad y de nuestros barrios para que puedan lograr llevar a cabo sus programas, sus actividades y brindar un servicio más a los vecinos. Básicamente es un trabajo mancomunado, un trabajo que hay que organizarlo, que nos va a llevar diferentes momentos de nuestra gestión, pero la verdad que se está encarando de una manera muy fuerte y muy concreta que equivale a que vamos a tener en diferentes lugares diferentes posibilidades para llegar a todos nuestros vecinos. Vecinos además que tienen reclamos también justos y están viendo que las obras de a poco van llegando, aunque se demora mucho. Tenemos la ciudad detonada de obras en este caso y que vienen a solucionar temas. Tenemos un nivel de obras muy importante en nuestra ciudad que tienen que ver mucho con la función y la ímpetu que le está dando este intendente a la cantidad de obras, sobre todo con respecto a la emergencia sanitaria y demás, en el arreglo de muchísimas calles, las cloacas, en el arreglo de asfalto, en los bacheos, en diferentes cantidades de obras, lo que tiene que ver con la obra de la EB1 y demás, de los bombeos. A ver, la realidad es que estamos trabajando de manera incansable para poder mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestra ciudad, mejorar nuestra ciudad. A veces es un poco engorroso, los cortes de tránsito, algunas situaciones, pero la realidad es que se está trabajando para poder mejorar y seguir avanzando en el mejoramiento de todo lo que implica todo nuestro sistema cloacal, nuestro sistema de agua, nuestro sistema de calles y demás. Obviamente que la detonación de obras tiene que ver con un impulso muy grande y una decisión política de hacer las obras que tenemos que hacer, porque no se puede seguir más maquillando, no se puede seguir trabajando sin profundidad, en donde nosotros necesitamos definir y terminar con algunos problemas de forma definitiva. Esto lleva tiempo, es engorroso y a veces es molesto, pero es la forma que tenemos para poder ir mejorando la ciudad de a poco. Y mejorar la ciudad de a poco y que después también los vecinos cuidemos, aprendamos a cuidarla y a conservarla también. ¿Cómo es trabajar con las comisiones vecinales? ¿Qué es lo que piden y de qué se hacen cargo como vecinos? A ver, sin duda que el trabajo con las comisiones vecinales es uno de los trabajos más especiales que tiene desde mi punto de vista, y en mi lugar de gestión es uno de los lugares y nada, yo estoy encantado, estoy feliz de trabajar con los vecinos, con comisiones vecinales, con grupos organizados y demás, porque tenemos la posibilidad de encontrarnos en día a día y de ir solucionando diferentes problemáticas que van variando y tienen diferentes pedidos según las situaciones de cada barrio, según los contextos de cada barrio y según diferentes realidades que van cambiando y van siendo obviamente continuamente cambiantes, porque tenemos diferentes pedidos luego de, por ejemplo, a ver, no vamos a negar que con la lluvia y demás nosotros tenemos grandes problemas en un montón de transitabilidad en un montón de nuestras calles. Nosotros somos receptores de muchos de esos problemas, trabajamos en el nexo con Vialidad Municipal para empezar a reparar las calles, para ver cuáles son las más urgentes, cuáles tienen los mayores problemas y demás, y se trabaja y se trata de resolver con la mayor inmediatez lo mayor posible, y en lo que no se llega con la mayor inmediatez se llega a los 2 o 3 días, a la semana. O sea, estamos pendientes casi todos los problemas de la ciudad, lo sumo que alguno que no nos llegue y demás, pero por lo general tenemos una gestión abierta que oye, que escucha a los vecinos y que trata de solucionar y está buscando las soluciones continuamente para mejorar la calidad de vida y mejorar todos nuestros servicios. A ver, sin duda que los pedidos más concretos van variando según las épocas, según las realidades, pero el tema de las calles es un pedido, el tema de las actividades dentro de otros lugares van variando, la recuperación de nuestros espacios públicos también es importante, el trabajo con espacios verdes, que está haciendo un trabajo muy fuerte en la ciudad, también es importante. Tenemos desde pedidos de recuperación de espacios públicos, arreglo de calles, generar actividades, ferias, como la que colaboramos, hicimos el 7 de diciembre en el Procrear. Va variando y continuamente vamos armando diferentes esquemas de trabajo para poder responder y poder llegar a todas nuestras comisiones vecinales y todos nuestros vecinos. Hablando de comisiones vecinales, una tarea importante es la de regularización de las mismas elecciones, que con esta pandemia hubo que ir adaptando todo. ¿Cómo fue este año? Y este año, la verdad que tuvimos, en el 2020 no pudimos avanzar porque estuvimos todo el año con pandemia, la situación sanitaria no lo permitió. 2021 tuvimos la posibilidad de regularizar comisiones vecinales, de hacer asamblea, de llamar a elecciones. Tuvimos la posibilidad de regularizar 5 comisiones vecinales. Estamos programando el año que viene para, si la situación sanitaria lo permite y nos seguimos cuidando y tenemos una situación sanitaria que permita trabajar, hacer un trabajo mucho más fuerte en la realidad que todos sabemos que vivimos, que la pandemia no terminó, que tenemos un alivio muy importante, estamos viviendo otro estado de situación pero la pandemia no terminó, tenemos que ser conscientes de eso, más allá de que tengamos la posibilidad de tener nuestros encuentros familiares, de tener nuestros lugares gastronómicos abiertos, de tener muchos elementos para poder trabajar y demás, tenemos que ser conscientes de nuestra situación, y siempre insistimos con el tema de la vacunación, que es muy importante, porque eso nos va a dar un refuerzo y un alivio cuando tengamos o no, esperemos que no, otro tipo de situación sanitaria. En base a eso nosotros estamos planificando el año que viene un trabajo muy fuerte para poder llegar a regularizar una mayor cantidad de comisiones vecinales, que no es nuestro objetivo de gestión, y seguir trabajando obviamente con los diferentes barrios para generar todo tipo de actividades. Bien, Lucas, en estos días se ha hablado mucho también, fundamentalmente por la presentación que hizo el Ministerio de Salud en cuanto al pase sanitario, su implementación, su no implementación, si la vacuna debe ser obligatoria o no debe ser obligatoria. Hola. Sí, estar en la calle, en los distintos barrios, la gente está preocupada, la gente se quiere vacunar, no se quiere vacunar. ¿Qué es lo que testean ustedes en los barrios? A ver, sí, nosotros, yo particularmente, le voy a dar mi objetivo, mi punto de vista personal, yo encuentro mucha gente muy preocupada, encuentro gente muy consciente de la situación en la que se vive, y encuentro una ciudad, una ciudadanía, la santarroceña y la pampeana, hablando un poco más en general, que es consciente de la situación, y eso lo vemos en la cantidad de personas que ya están anotados, están recibiendo su tercera dosis, cada vez que uno recorre o está recorriendo la ciudad y le toca pasar por, no sé, el Hospital Evita, por el Centro Sanitario o por el mismo Lucio Mola, está viendo que hay personas en la cola para vacunarse, siempre le llega un conocido, un trabajador o algún amigo, le está llegando el turno de la tercera dosis. A ver, vemos que hay una, yo particularmente veo que hay una predisposición desde la ciudadanía para poder estar bien, estar tranquilo y seguir lo recomendado por nuestro gobierno de la provincia de La Pampa y por nuestro gobierno nacional, que es la vacunación y seguir cuidándonos. Obviamente que no todo el mundo lo ve de la misma manera y podemos tener algunas excepciones, pero la realidad es que la gente de la ciudad de Santa Rosa tiene esa concepción, y creo que estamos en buen camino, porque la ciudad tiene un gran porcentaje de vacunación y se sigue vacunando y se está trabajando, y la gente es consciente de que este momento, estas fiestas que podemos pasar, todo este año que estuvimos pasando con diferentes actividades muy importantes, como fue la fiesta del teatro, como son las actividades culturales, como son las actividades deportivas que pudimos organizar y llevar adelante, tienen que ver con una responsabilidad social, que es la que esta ciudad, la verdad que está demostrando que está a la altura de la circunstancia. Muy bien. Lucas Borra, director de Comisiones Vecinales de la Municipalidad de Santa Rosa, por mi parte, muchísimas gracias. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, informar o saludar o expresarnos tus deseos para estas fiestas. No, la verdad que muchas gracias por todo lo que hemos hecho este año, por todo el espacio que nos han brindado para comunicarnos, para hablar, para charlar, para comunicarle a nuestros vecinos de diferentes situaciones, buenas, malas y irregulares, porque han sido una parte fundamental de nuestra comunicación, todos los operadores, los productores, ustedes los conductores de la radio, la verdad que han hecho un trabajo muy importante en cuanto a la comunicación de nuestra gestión y de nuestros eventos. Primero agradecerles a todos ustedes por el trabajo, por estar predispuestos y por siempre llamarnos para poder informar. Y en segundo lugar, mandarle un saludo a toda la ciudadanía, que tengan unas felices fiestas, que pasen en familia, con amigos, y que nos sigamos cuidando para poder tener un 2022 de la mejor manera y poder encararlo de la mejor manera para seguir avanzando y seguir mejorando nuestra ciudad y llegar a la Santa Rosa que queremos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Muy buenos días, saludos a toda la audiencia.